industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. David Lynch estrena What Did Jack Do? El cineasta, quien estuvo de cumpleaños, celebró con contenido en Netflix. Se trata de un cortometraje escrito, producido, dirigido e incluso protagonizado por el afamado artista que aborda una situación bastante extraña. Él está sentado en un salón junto a un mono, y al parecer este animal es el responsable de un macabro asesinato, cosa que el director tratará de descubrir durante los 17 minutos que dura el trabajo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.